Si por alguna razón salgo más tarde, vienen a buscar. ¿Sí? Ojalá, alguien como usted. ¿Profesor, no le molesta que está bien o no? ¿Qué? No, a mí no. Pero ya terminamos una clase pasadito a las 10 de la noche. Esto es democracia. ¿Ah? Ya terminamos una clase pasadito a las 10 de la noche, como a las 10:05 parece que es cierto. ¿Sí? Sí. Y no encontré mi grupo a la casa. Tuve que llamar para que vinieran a buscar. Ya cuando eran 10:45 me recién. Sí, y había hasta gente para él. Sí. Mi hijo no tiene licencia de conducir. ¿Para el caguán o vagón? No, si yo vivo a 4.950 metros de aquí. O caminando. Pero la seguridad llega con la mochila y el computador a la casa se pierde. Antes sí, ahora no. Ahora ya no hay certeza. Llamo a la orientación política. No, yo soy apolítica y no deliberante. Eso es lo que dice mi estatuto. Yo también. Ya, entonces, para seguir avanzando, qué agote, ¿eh? Igual me gusta hacerles caso, son alumnos ustedes bien, ¿cómo se llama esto? Preocupados. Aportan en clase. Participan. ¿Cierto? Hay excepciones. ¿Ah? Yo no he hablado mucho. No, pero con su presencia, ¿cierto? Pero con su rol, Nico, con su rol. La Nico yo tiene una virtud, por ejemplo, que a lo mejor no todos nosotros la tenemos así a flor de piel y ya no se da ni cuenta. Pero de repente hace una pregunta muy rebuscada, muy rebuscada. No hablo mucho, pero y ahí al hueso. La respuesta está ahí. Al hueso. Entonces, cuando hay preguntas rebuscadas, nosotros queremos hacer tonto. Sí. Y se escucha a nuestra Nicole ahí. Bien, Nicole. Hace bien. Soporte. Permiso. Adelante. Se perdió algo, chiquillos. Se le perdió algo. El computador. El computador se me perdió. ¿Ah? ¿En serio se lo llevó? Ah, pero es que ese chiquitito, pues. Es más fácil de guardárselo. En la cartera. Entonces, seguimos, digamos, con la clase. Nosotros estamos, digamos, viendo los actos de comercio y estamos entrando, digamos, a lo que es el artículo 13. El artículo 3 es un artículo muy importante porque ahí están todos los actos de comercio y por tanto es lo primero que ustedes tienen que mirar como abogados para determinar, cierto, si es que van o no a aplicar el derecho mercantil, ¿ya? Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse o lo que uno tiene que cuestionarse, ¿cierto?, es si es que el artículo 3 es enunciativo o bien de carácter taxativo, ¿ya? Aquí, básicamente, porque lo que uno ve en la primera lectura de esta norma, ¿cierto?, es que el artículo 3 enumera, ¿cierto?, los actos de comercio. Y en todo el articulado, ¿cierto?, de esta disposición, no existe ninguna norma que o ningún numerando o inciso que nos diga en forma enfática que es taxativo o bien que es enunciativo. Acá la taxatividad o la enunciatividad de la norma se ve desde la siguiente interpretación. Es si es que nosotros podemos aplicar o no el artículo 3 por analogía. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que si es que hay algún acto por ahí que se parezca o que tenga el mismo espíritu, la misma nomenclatura o básicamente o casi los mismos elementos que aquellos que están en el artículo 3, podríamos decir si ese acto es uno mercantil. ¿Ya? Es en eso en que estudiamos nosotros la taxatividad de esta norma, ¿ya? Y en tal sentido, ¿cierto?, hay personas que afirman la taxatividad y para esos efectos, primero, argumentan señalando de que se trata de una ley especial, ¿ya? Y al ser una ley especial, ustedes saben, su aplicabilidad es explícita, restringida, ¿Ya? Y adicionalmente, esta norma, al seguir el camino de la enumeración y no de la definición o de establecer un determinado concepto, ¿cierto? Pasa a ser excepcional y por tanto tenemos que sí o sí considerar que es taxativa, ¿cierto? Para los que postulan esta afirmación. Por otra parte, el proyecto primitivo atribuía también un carácter enunciativo a la enumeración y por tanto uno puede decir, oye, en el proyecto no era taxativo, era enunciativo. Pero resulta de que ustedes saben cómo son abogados y saben cómo se hacen las leyes. Cuando llega un proyecto al Poder Legislativo, ¿cierto? Entra una cámara revisora, ¿cierto? Y en la revisión del proyecto se le pueden hacer algunas adecuaciones. Y en este caso, el proyecto entró como enunciativo, pero salió de la comisión revisora y le sacaron todo lo enunciativo para dejarlo como está actualmente. Y por tanto uno podría decir, oye, si en el Congreso entró el artículo 3 con un carácter más enunciativo, ¿cierto? Y al sacarle toda esa enunciatividad que tenía el proyecto original, ¿cierto? Y quedar como quedó es porque el legislador quería que fuera taxativo. Ya eso es lo que opinan, digamos, como segundo argumento. Y adicionalmente, la calificación de mercantil, ¿cierto?, determina la ley aplicable y la relación jurídica. Y eso, la determinación de una ley y la relación jurídica que se da en virtud de un acto, eso podemos decir, ¿cierto?, que es de orden público. Y por tanto, al ser de orden público, la calificación jurídica de una relación, ¿cierto?, o de una determinada normativa aplicable a una determinada situación, no puede quedar sujeto a la analogía. Por otra parte, están los que rechazan la taxatividad, ¿ya? Es decir, oye, el artículo 3 no es taxativo, lo podemos aplicar por analogía a situaciones similares, y simplemente la enumeración, ¿cierto?, es de carácter enunciativa nomás. ¿Ya, don Manuel? ¿Y en qué se basan? Primero, por la redacción misma del artículo, ¿cierto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, don Raúl? ¿Cuál artículo? El artículo 3. Son actos de comercio. Sí, son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte hasta de ahí nomás. Nos dice, son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte. Son actos de comercio. Los que postulan que no es taxativo dicen que si el legislador hubiese querido que fuera taxativo, la norma o el artículo hubiese dicho actos de comercio son. Miren el argumento que ocupa. En medio un poco. De hecho, en unas clases atrás, ese artículo lo destacamos como taxativo. Sí. Exactamente. Solamente por el son. Exactamente. Adicionalmente, el número 16 del artículo 3, ¿cierto?, contiene una frase que dice, y demás contratos concernientes al comercio marítimo. Y demás contratos concernientes al comercio marítimo. El número 5 del artículo 3 termina con la frase, y otros establecimientos semejantes. El número 20, que está ahí, que se agrega por la ley 1953, también termina con una frase como bolsillo de payaso que dice, y de otros similares de la misma naturaleza. Por tanto, uno podría decir, oye, todas estas disposiciones que hablan de un acto en particular contenido en ese numeral del artículo 3, abre la puerta a que haya otros actos de comercio fuera. Pero dicen, no, po. ¿Cierto? Lo que está diciendo esas normas es, oye, si reúne las naturalezas es porque es un acto que está en esa enumeración, no más, pues no venga a pasar gato por liebre. Por último, ¿cierto? El artículo 3 no se contemplan actos jurídicos que se regulan en disposiciones posteriores, como por ejemplo la cuenta corriente mercantil y la asociación o cuenta en participación, ¿ya? Acá, ¿qué nos están diciendo los que rechazan la taxatividad? Nos están diciendo que existen otros actos de comercio que no están en el artículo 3 y que no hay duda que son actos de comercio, como por ejemplo la cuenta corriente mercantil y la asociación o cuenta en participación. A eso nos referimos con ACP, por si acaso. ¿Ya? ¿Y qué es una cuenta corriente mercantil? ¿Quién sabe? Nicolás. ¿La cuenta corriente que tiene un comerciante? ¿Con el banco, viste? Sí, pues sí. Igual pensaba lo mismo antes. Era una cuenta que tenía carácter de intercambio entre dos comerciantes. Bien, Manuel, ¿qué dice el artículo 602? Francisco. Eso es lo que ese es como el trasfondo, pero no hay un préstamo. No, si no sería un préstamo. De forma coloquial de verlo. Claro, pero ahí le está cambiando la naturaleza jurídica al contrato, está hablando de un mutuo ahí. ¿Sí? Para alguna cuenta corriente. No se prestan plata, se pasan plata. ¿Qué dice? La cuenta corriente es un contrato bilateral y conmutativo por el cual una de las partes remite a otra o recibe de ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a un empleo determinado ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero a cargo de acreditar al remitente por sus remesas, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas de una sola vez hasta concurrencia del débito y crédito y pagar el saldo. Ya, entonces este es un contrato que, por ejemplo, yo lo conocí dentro de lo que es el ejercicio profesional, porque a mí no me lo pasaron en la universidad. Pero es muy útil, y les va a ser muy útil a ustedes como profesional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a llegar clientes a su oficina, empresarios, que tienen, por ejemplo, empresas relacionadas. Y típico de lo que pasa ahí es que entre las empresas relacionadas pasan plata de un lado para otro, que no hay una constancia por detrás. Y después, en un proceso de fiscalización tributaria al Servicio de Impuestos Internos, cuando le está revisando la renta o los libros, se dice, oye, ¿por qué tú le pasaste plata al otro compadre? ¿Dónde está el contrato de mutuo que decía don Raúl ahí? ¿Dónde está el pagaré? ¿Y por qué al servicio le interesa que haya un pagaré o un mutuo? Por el impuesto de timbre de estampilla. Entonces me va a decir, oye, aquí no tienes cómo acreditarme, justificarme este traspaso de plata, aquí te voy a presumir un pagaré o te voy a presumir un mutuo. Y por tanto no me pagaste el impuesto y te lo voy a cobrar ahora. Con los respectivos intereses, reajustes y penas, ¿cierto? De multas, perdón. Por retraso. ¿Cierto? Que son diabólicas. Ustedes saben, llegan hasta el 300% de interés. Entonces uno como abogado dice, oye, estamos en un proceso de fiscalización, el fiscalizador me está pidiendo el pagaré, no lo tengo. Y uno ahí como abogado le dice, oye, pero digámosle que hay una cuenta corriente mercantil ahí. Y ahí le van a decir, pero ¿y cómo hacemos eso? No, pues un contrato que no, ni siquiera es solemne, tampoco formal, ni siquiera debe constar por escrito. Por tanto, es un documento netamente privado. Pero hagámoslo y lo predatamos. ¿Cuándo le hiciste el traspaso? En enero. Estamos en diciembre. Usted redacta un contratito y le pone en enero, no, lo arrugan. Bueno, un poco de tierra ahí. Lo típico que hacen, lo corchetean con unos corchetes oxidados. Ahí. Hay que tener hojas de varios años antes. Hay que tener hojas media amarillas. Uno los pasa por la lavadora, por la secadora. Y se lo va a dejar, digamos, al fiscalizador. No, mire, aquí hay una cuenta corriente mercante. Ah, yo sé el fiscal, perfecto. Y ahí siguió adelante y se zafó. ¿Cierto? Ahora. Otra forma, digamos, de utilizar ese contrato es, por ejemplo, lo que pasó un cliente que está abriendo una franquicia de un café bien famoso. Va a abrir una franquicia en Chillán de ese café, pero no tiene plata, ¿cierto? No tiene plata para... tiene plata, pero la empresa que abrió la franquicia no tiene plata. Entonces, dos alternativas, ¿cierto? La primera alternativa es que esa empresa o esa sociedad que va a operar esta franquicia se constituya con un capital alto, que le inyecten a título de capital unos 200 millones de pesos, ¿cierto? Porque eso vale más o menos estas cuestiones. Pero ¿cuál es ese problema, Raúl? Que queda con un capital muy alto. Y después, mucha patente comercial. La patente se calcula en base al capital propio tributario. donde hay que pagar mucha patente. Después, la plata que esté saliendo de la sociedad para los socios es una distribución de utilidades que paga impuestos en vez de la devolución de un préstamo, por ejemplo. Y un sinfín de cosas, ¿cierto? Entonces ustedes les pueden decir, mejor le presta la plata, ¿cierto? Mejor le presta la plata a la sociedad para que opere la franquicia y no se la pase como capital, porque eso no le conviene. Pero ahí le van a decir, oye, pero yo no sé cuánta plata todavía necesito porque estoy recién operando, tengo que contratar trabajadores, tengo que, ¿cómo se llama esto? Tengo que remodelar el local allá en Chillán, tengo que comprar los hornos, los enfriadores, los refrigeradores que son carísimos, tengo que no sé qué, yo no sé cuánto, entonces no me puedo amarrar con un monto. Pero hagamos una cuenta corriente mercantil, digo yo. ¿Cierto? Hagamos una cuenta corriente mercantil y ahí no se amarra con, porque no tienen que ir con un monto. No dicen que te pasan la plata para un efecto determinado. Yo no te paso la plata a ti para que hagas el café. Te la paso, ¿cierto? Y no te dice cuánto. El mutuo te dice, usted me debe tanto. Y ahí me amarro con esa suma. ¿Y por qué no conviene el mutuo? Porque, ¿qué pasa si me quedo corto? Tengo que hacer otro. Y otro documento, ¿cierto? Pagar de nuevo el impuesto de timbre de estampilla, No conviene. Entonces la cuenta corriente mercantil quedó perfecto. ¿Cierto? Y ahí ella tiene flujo, y si el servicio le pregunta, no, hay una cuenta corriente que me sirve a mí para recibir plata de mi socia, que es otra sociedad, ¿cierto? Que me está pasando la platita, qué sé yo, y yo le devuelvo, y todo bien. Entonces es un contrato muy útil que le va a servir a ustedes como profesional. Después tenemos la asociación o cuenta en participación, que también es un contrato que está fuera del artículo 3 y que también podemos decir que es un acto de comercio. ¿Ya? Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es una asociación o cuenta en participación? ¿Han escuchado de este contrato? Sí. ¿También lo dije yo? ¿Cuándo? Ah, el motel, hermano. El motel que compré, o sea, que hicimos medias con la Francisca y como que se iban a retar por... Claro. No, señor, no. Pero sí, ya era mi socia. Don Raúl era el... Exactamente. Para que mi señora no me retara, y el profesor yo, ya puso el nombre. Yo me quedé callado, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Para eso? No quiere aparecer. Es la cara visible de uno solo. Exacto, el gestor. Gestor y el partícipe, ¿cierto? Básicamente eso es un contrato que se parece mucho a cómo funciona una sociedad. Pero a diferencia de lo que pasa con una sociedad, ese contrato no crea o no genera una persona jurídica distinta a sus miembros. En cambio, la sociedad también es un contrato, pero como novedad o particularidad, crea otra persona jurídica distinta a los socios que la constituyeron. Nace como otra persona dando vuelta. En ese contrato no, ya, para que lo tengan presente, pero también lo ocupan, digamos, como fundamento y dicen, oye, este artículo 3 no es taxativo porque igual hay otros actos, digamos, que son de comercio y por tanto claramente podríamos aplicar por analogía, digamos, el artículo 3. Y adicionalmente por el tema de que el derecho de comercio, de acuerdo a lo que hemos visto, los principios, las características que él tiene, es un derecho que es muy dinámico, muy flexible, avanza muy rápido, ¿cierto? Que está en constante evolución y por tanto claramente pueden ir naciendo o surgiendo otras figuras jurídicas, ¿cierto? Otras figuras jurídicas que pueden ser actos de comercio y no por el hecho de que no estén en el artículo 3 las vamos a descartar de la aplicación del Código de Comercio, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo ahí. ¿Ya? ¿Como cuál? ¿Como qué figura jurídica a ustedes se les ocurre? Bueno, ustedes todavía no leen el artículo 3, pero ya se lo van a tener que empezar a leer y a digerir, ¿cierto? Clase a clase. Pero por ejemplo, la figura del factoring o el leasing. Leasing. ¿Qué es el leasing? ¿Saben lo que es el leasing? Así contrato. Una arriendo mentira. Fue así contrato, ¿no? Es como un compromiso de compra-venta, sí. Finalmente. ¿Un compromiso de? Como si fuera una compra-venta, pero que se concreta al final cuando uno ya tiene todo pagado. Mientras uno no pague, el dueño de la propiedad. Hay que dar la opción cuando termine el contrato de quedarse con. ¿Qué contrato? El contrato de leasing. Pero existe un. Nicolás, ¿existe un contrato que se llama contrato de leasing? No. Está innominado. Pero iba bien, es un contrato de arriendo. Ya. Que que al final tiene la opción, ¿cierto? Claro, si uno se lo queda o lo compra o ¿sí? lo devuelve. Lo queda, lo compra, lo, claro. Es, o sea, al final del contrato de arrendamiento uno tiene generalmente tres opciones. Ejercer la opción de compra, ¿cierto? No ejercer la opción de compra y devolver el activo, que no necesariamente es un bien inmueble, ¿eh? Puede ser cualquier. O postergar, digamos, o prorrogar el contrato de arriendo. También es una alternativa que se maneja. Ahora, como bien dice Nicole, es un contrato, más que un cuasi contrato, es un contrato innominado, porque no tiene una denominación de contrato de leasing en la ley. ¿Cierto? Y ustedes saben que por el principio de la autonomía, la voluntad, qué sé yo. Pero básicamente ahí el leasing es una operación de financiamiento, básicamente, que bajo la creatividad de lo que es el derecho mercantil, ¿cierto?, surgió con este contrato de arrendamiento con determinadas características, particularidades. Una de esas es lo que dijo Nicolás, esa opción que está al final, que es una opción irrevocable. Es decir, yo como arrendador te doy la opción de que lo compres y después no me puedo echar para atrás. No, llegó la última. Mejor no, le dejaste muy bonito el local comercial, mejor me lo dejó para mí. No puedo hacer eso. O sea, el arrendador no puede, pero no. El arrendatario sí puede decir, no lo voy a comprar. Claro. Y generalmente eso pasa, por ejemplo, cuando un comerciante o alguien que no es comerciante, ¿cierto?, no tiene financiamiento bancario, por ejemplo. El banco no le va a pasar la plata para desarrollar el proyecto. Pero el banco puede decir, ya, pero te hago un leasing, po. Yo me quedo con la propiedad, ¿cierto? Y tú me la arriendas con opción de compra. Es decir, es una forma de financiar determinada actividad. Ese es el leasing financiero. Pero también está el leasing operativo. ¿Y cuál es ese? Esto no entra por si acaso, ¿eh? No. El leasing operativo es, por ejemplo, tiene otra finalidad. Ahí el arrendatario del activo no lo quiere comprar. Porque no le sirve comprarlo. Arrienda el servicio, por ejemplo, las camionetas en una constructora. Arrienda, por ejemplo, un proyecto MAPA. La gerente de finanzas dice, oye, para hacer la pega que nos están contratando aquí en este proyecto MAPA, necesitamos una máquina perforadora que vale, no sé, 500 millones de pesos. Pongo un ejemplo. ¿Y el proyecto MAPA cuánto dura? 3 años. Y esa máquina perforadora no la voy a jugar nunca más en la vida. ¿Para qué la voy a comprar? ¿Cierto? Entonces yo la arriendo con la opción de comprarla. Y ahí el leasing operativo me permite hacer uso del activo y después cuando ya no lo quiera, lo devuelvo nomás. Y ustedes me pueden decir, ¿y ahí por qué no hago un contrato de arrendamiento puro y simple? Porque uno, las compañías que se dedican a pasar estos servicios, ¿cierto?, estos activos en leasing, vienen con una patita. Te dan el mantenimiento, la garantía por si te falla la máquina. Tienen todo un equipo de know-how por detrás que si te falla, llegan todos, pum, pum, pum, te lo arreglan y se van. Eso se trata del leasing operativo. Entonces uno llega y ocupa la máquina nomás. ¿En el arrendamiento no estarían todos esos servicios? El arrendamiento puro, digamos. Lo que pasa es que el arrendamiento puro y simple no, pero uno los puede meter si quiere también. Ya. Pero lo característico del leasing es que se agrega esa opción de compra al final. Ya lo van a ver. Ah, lo van a ver este año. Negativamente, pero. Sí, ¿cómo sabéis? ¿Cómo sabe usted? Perdón. ¿Cómo sabe usted, Nicolás? No, el leasing lo van a ver conmigo. No, la identidad no. Porque aquí sí, pues, vamos a ver el contrato de leasing, la compraventa mercantil, la agencia comercial. ¿Qué más? No me acuerdo qué contratos más le entran en su temario. Ahora, esta es la pregunta: mercantilidad de los inmuebles que ustedes tienen que contrastar con el fallo de la casación que se leyó ya, no se leyó la Raúl, se leyó la sentencia de reemplazo nomás, pero el que tienen que contrastar con el fallo de casación, ¿ya? O que a mí me llama un poco la atención, por lo que les voy a explicar ahora. ¿Y qué es lo que queremos decir acá? Los actos sobre bienes inmuebles, ¿son actos civiles o actos de comercio? De acuerdo, civiles, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo ya les he dicho. ¿Y eso por qué? Por una razón histórica y bla, bla, bla, y varias circunstancias, ¿ya? Pero sin perjuicio de eso, hay quienes, la minoría de la doctrina, sostiene de que sí los inmuebles sí pueden ser objeto de un acto de comercio. Por tanto, sí puede haber mercantilidad con respecto a las operaciones que se desarrollen sobre aquel o sobre aquellos, ¿ya? Y es eso básicamente lo que vamos a ver ahora. Principio que los actos sobre inmuebles son siempre civiles, que contrasta con que los actos sobre, o que digan relación con el mar, son siempre mercantiles. ¿Se acuerdan? El mar mercantiliza los actos. Los inmuebles civilizan los actos. Es como un típico adagio, digamos, jurídico. ¿Ya? Acá, primero, está la doctrina mayoritaria, que dice que los actos sobre los bienes inmuebles están fuera absolutamente de lo que es el comercio. Básicamente por una razón histórica, porque comercio viene del cum, que es con, nerx, que es mercadería. Entonces, oye, de ahí viene este vocablo, esta palabra, y claramente es con mercaderías. Las mercaderías son bienes muebles, no bienes inmuebles. Vienen con esa razón, entre comillas, de palabra, de concepto. También tenemos que, y que ustedes ya saben, el comercio le da alergia al derecho comercial los actos solemnes, por la lentitud que ellos conllevan, ¿cierto? Y por eso cuando estudiamos al principio la materia, dentro de los principios del derecho comercial estaba de que era flexible, rápido, veloz, se prevalece la consensualidad, se habla de un exacerbado principio de la buena fe, ¿cierto? Se protege la apariencia, que son principios que el derecho civil también los ha hecho suyos, ¿eh? Pero se los ha copiado el derecho mercantil. Y dicen que, oye, los actos sobre bienes inmuebles son, ¿cómo se hace una compraventa de un bien inmueble? Por escritura. Con convicción, pues, Nico. Por la escritura pública. Muy bien, eso. Y la escritura pública es una solemnidad. Si yo le vendo a usted un auto, tiene que ser por escritura pública, ¿no? No. ¿Pero puede ser por escritura pública? No. ¿No puede ser? Bien, bueno. Pero, ¿y si yo lo hago por escritura pública? ¿Es nulo? Es nulo, claro. Sí se puede. Se puede. ¿Quién puede lo más? Puede lo menos. Dicen por ahí. Pero, profesor, ¿y con qué razón se podría hacer por escritura pública la compra de un auto? ¿Para qué? A mí se me ocurre una ahora, al tiro. ¿Ah? A mí se me ocurre una. ¿A usted se le ocurre alguna? ¿Los vehículos que compra el Estado pueden ser? ¿Necesitan esas formalidades o no? No, eso tiene que ser por mercado público, por licitación y cuánta cuestión de mercado público, pero no. ¿Pero por qué a usted le puede convenir, por ejemplo, hacer un contrato por escritura pública? ¿Para asegurarlo? No. ¿Para transferirlo? Tampoco. ¿Qué hago en la historia? Ahora, vimos delante temas probatorios, por ahí. Ah, ¿para probar que realmente es mío? No, pero hay fecha cierta, por ejemplo. Ya. Hay una distinción. Otra cosa que es muy importante, ¿qué pasa si yo no le pago el auto? ¿Cómo lo acredito? ¿Quién me lo vendió? O sea, en el fondo es como para pruebas. Sí, pero ¿qué pasa si yo no le pago el auto? ¿Usted me va a demandar? ¿Qué me va a demandar usted? Título ejecutivo. ¿Qué le voy a demandar? Que yo le entregue un auto y que usted no me lo pagó. Claro, pero si no se lo pagué, ¿qué me va a cobrar usted, pues? ¿Qué me va a demandar? ¿Cuál va a ser el objeto de su demanda? El valor del auto. ¿Cierto? ¿Pero qué tiene que discutir primero en tribunales? ¿El tribunal? ¿Ah? le entregó el auto, si el auto realmente se lo pasó. ¿O don Raúl qué? La existencia de la obligación. La existencia de la obligación, ¿cierto? Que primero el tribunal tiene que saber si es que efectivamente usted tenía derecho a que le pagara el auto o no. Por tanto, se ventila un juicio declarativo, ordinario, que son 5 años, más o menos, entre primera y segunda y casación, Corte Supremo. Y después hay una sentencia que dice, efectivamente, yo le debía 5 milloncitos de pesos por el auto. Ahora me la tiene que cobrar. Juicio ejecutivo. El título ahí es la sentencia, ¿cierto? Y no se me cobra. ¿Pero qué pasa si yo lo hago por escritura pública el contrato? Ahí tiene un título ejecutivo al tiro. Al tiro, por cierto, me salto el juicio declarativo. O sea, ayuda para agilizar un procedimiento. Me hago de un procedimiento ejecutivo en vez del ordinario. 25 años. Que es más rápido, ¿cierto? Sí. Ya te ahorraste 5 años. Ahora, por un auto de 3 millones, no, 5 tampoco, generalmente ni por de auto ni 30 millones. Y básicamente ahí uno se asegura porque yo no veo nada, no veo mucho, yo no me imagino yo vendiendo mi autito, ¿cierto?, en cuota, a un tercero por ahí. Realmente te lo pagan al tiro. Entonces ni siquiera haces contrato. Entre comillas, porque el contrato está, ni siquiera lo escrituras. Vas directamente al registro civil con el valerista, el compadre nomás, lo que está, está listo, te lo transfiero. Para que no se los vayan a ahí a, ¿cómo se acto? Para no decir la palabra que no puedo decir. Ya, pero eso básicamente, entonces esa es la solemnidad. Y la solemnidad de una escritura pública claramente es más lento. ¿Y después qué uno tiene que hacer para entregar un inmueble? La tradición, ¿cómo se hace? Conservador de bienes. ¿Qué se hace ahí? Se inscribe en el conservador de bienes. ¿Se inscribe qué cosa? El título. El título, ¿cierto? Y ahí claramente tenemos visualizada la dualidad título-modo que exige nuestra legislación para efectuar la tradición de una cosa, porque en Francia, ¿cierto?, opera la al tiro, ¿cierto?, con el mero título uno efectúa la tradición. Acá en Chile es distinto, hay una dualidad. ¿Y la de un bien mueble? La entrega, ¿cierto? Yo te entrego mi iPad, te lo vendí. Te lo entrego, te transferí el dominio. Y antes de entregarte el inmueble, o sea, antes te vendo un auto, Francisca, por instrumento privado nomás, no por escritura pública. ¿Ya? Todavía no te lo entrego, pero ya te hice la venta, ¿cierto? Ya la firmamos. ¿Tú eres dueña del auto, no? No, normalmente que se acepta, se forma el consentimiento. Nicolás. Yo diría que después de la entrega. Cierto. ¿Y si no te lo entrego? Procedor. ¿Qué derecho tiene? ¿Qué derecho que te otorga a ti la compraventa de mi auto, que te lo vendí a ti, todavía no te lo entrego? ¿Cierto? ¿Qué derecho te tienes tú? Algo te tengo que haber dado en virtud de ese contrato. Tú adquieres un derecho personal, que es exigirme la entrega. ¿Cierto? Entonces, si no te lo entrego, tienes la compraventa, tienes el título, tienes el contrato, tú me vas a demandar por el cumplimiento. Págueme el auto, entréguemelo. ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que tener presente. Pero los inmuebles son solemnes, después uno tiene que inscribir, burocrático, qué sé yo, y por tanto es un poco ajeno a lo que es la mercantilidad, y por eso dicen o sostienen, digamos, que los actos sobre bienes inmuebles son ajenos a lo que es el comercio, y por tanto ahí no puede haber mercantilidad de nada. Profesor, una consulta, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de una automotora que uno lo paga, la automotora se compromete a hacer el traspaso? A pagar el traspaso del vehículo, y ese paso, el último paso no se concreta, que finalmente nunca le hacen el traspaso. Y el dueño sigue figurando por papel como si fuera la automotora. ¿Quién es el dueño legal del vehículo, el que lo pagó o la automotora todavía? Depende, ¿se lo entregaron o no? Sí. Usted es el dueño. Ahí es algo muy común, ¿eh? Que por ejemplo a usted le vendan un vehículo, ¿cierto? Se lo entregan, pero no lo inscriben a su nombre en el registro, porque los vehículos se inscriben en el registro de vehículos motorizados del registro civil, ¿cierto? Pero esa inscripción ahí, ¿cuál es la finalidad? Publicidad, una vez exacto. Un fallo resolvió que era publicidad. Es pura meramente publicitaria. No es para efectos de efectuar la tradición del auto. Claramente uno puede hacer presunción de que uno por el hecho de que está inscrito su nombre, pero eso no implica que tú no eres dueño por el hecho de que aparezcas como dueño del registro civil. Y por eso pasa que, por ejemplo, cuando a uno le van a quitar el auto, se lo van a... porque no pagó la deuda con el casino, por haber ido a jugar al casino, se lo van a quitar y uno se lo transfiere. ¿A quién se lo puede vender? Se lo vende a su esposa. ¿Se lo puede vender a su esposa? No. Ah, aquí están tan despiertos. Muy bien, por eso es mejor divorciarse. Hacer eso. Porque la compraventa entre cónyuges es nula, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? No se puede bypassear con esa dación en pago que se hacía después. Pero ya, se lo vende a el hermano o la señora. A yo, se lo vendo al hermano de mi señora. No tengo señora en todo caso, pero se lo vendo al hermano de mi futura señora. Tampoco tengo futura señora. No, algo hay por ahí. Pero se lo vendo al hermano. ¿Ya? Y no le hago la transferencia del vehículo. Y me demandan y me embargan el auto. ¿Qué puede hacer mi cuñado? Pedir la restitución. Tercería. Sí. Tercería. ¿Cierto? Sí. Oye, sí. No es tuyo. Oye, me embargaron el auto y el auto no era de él, era mío. Y después va a salir el acreedor. No, pues si está, aquí está el certificado de dominio vigente del auto y sale a nombre todavía de mi deudor. No, pues si el artículo no sé cuánto de la ley de esta cuestión, no me acuerdo cuál es el número de la ley, dice que es para fines publicitarios, esto no es tradición, y aquí está el contrato de compraventa. ¿Y el juez qué hace? Al lugar. Chao, fuiste nomás. ¿Cierto? Y eso es batalla ganada. 400 luquitas para el abogado. Más o menos. Ahora, ¿qué les puede pasar también? Les puede pasar de que el auto esté con prohibición de celebrar acto de contrato, porque está con prenda. Lo sacaron de la automotora, ¿cierto? Y un auto que valga unos 10 millones de pesos y deben 8. No, 6 millones. Deben. Y viene su acreedor, ¿cierto? Y ustedes saben que anda una persona que les va a cobrar y les va a embargar el auto. Pero no lo pueden transferir. ¿Pueden hacer la compraventa? Yo he hecho de varios autos, pero ¿qué? Lo hacía solamente un mandato. ¿Ya? Donde me daba las facultades que tiene el... Me daba facultades como si fuera la persona, porque como nunca iba a transferir el dominio, si por X motivo tenía algún problema, me daba como... Traté de hacerlo lo más amplio posible. ¿Ya? Y no, porque se supone que uno no puede celebrar un contrato del auto si tiene prenda, entonces solamente con el mandato. Claro. Pero eso no sé si acreditará. ¿Pero qué mandato le están dando a usted? ¿Para poder transferirlo, venderlo? No, para actuar en representación de la persona que a la que está inscrita en el registro del vehículo motorizado. Pero no se lo están vendiendo. No. Ya, pues usted el otro todavía es dueño del otro. Sí, pues. Y un contrato igual, pero el contrato no lo pescan los notarios. Dicen no lo pescan. No, dicen que no se puede por la prohibición de celebrar el sí, contrato. Los notarios no te autorizan las firmas del contrato. Sí, lo firmamos como... ¿Y eso lo hacen por qué? ¿Usted se dedica a la compraventa de autos? ¿Eso compro vehículos con o sin multa? ¿Ese negocio? Ya no hay, pero un tiempo que sí. Ya, eso porque sí, eso es habitual, pues, se hace y lo hacen así. ¿Y son baratos los autos? Sí, y después nunca se transfieren, nomás andan dando vueltas ahí. Sí, pues yo después hacía delegación de mandato. Claro. Le delegaba el mandato a la persona que se le quedaba, ¿no? Por si tuviera algún problema. Exacto, sí. Pero lo que bien dice Nicolás, el notario no te va a autorizar la compraventa del vehículo si es que lo quieres hacer por el instrumento privado. Y por tanto no vas a poder hacer un contrato de compraventa y no le vas a poder meter la tercería, como dice Raúl, si es que te lo embargan al tercero que lo anda dando vueltas, ¿cierto? Porque no hay un contrato de por medio. ¿Tercería de qué invocaría usted, Raúl, si usted es abogado? ¿Tercería de qué? ¿De dominio o de posesión? De posesión. ¿Por qué? En el caso en que yo ya sea dueño, me lo entregaron al auto y a mí me lo embargan por la obligación de otra persona, yo voy a interponer contra un abogado, le digo, oiga, yo soy dueño, porque aquí tengo mi contrato de compra-venta, su abogado va a interponer, o interpondría, si usted fuera el abogado mío, una tercería de posesión o de dominio. No, de dominio. ¿Por qué? Sí, porque ya se provocó la tradición. Es que la de dominio es más lento. La de posesión es más rápido. ¿Qué es más fácil acreditar, la posesión o el dominio? La posesión. Sí. Interpone una tercería de posesión. Porque es mucho más fácil acreditar la posesión de algo que el dominio. Admite otro tipo de pruebas, porque la prueba de la tercería de dominio tenía que tener un documento antes de. Sí, no, pues todo tema de prueba, uno invoca al tiro una tercería de posesión. Si se dan por una tercería de dominio, se metieron la pata a los caballos. Pero sabe que en un caso puntual, de una persona que debía harta plata, pero el papá, estaba viendo al papá, puso una tercería de dominio y el banco, así, con la causa y se fuera nomás. Ah, lo que pasa es que. Vieron que iban a estar litigando. No, lo que pasa es que de repente los bancos, Falabella, todas estas casas comerciales, te meten una tercería y ya como que dejan la cuestión botada. Porque les da lata, saben que no. Típica señora que debe la CMR o el señor que debe la CMR y le van a embargar, o el hijo, y le van a embargar a los bienes muebles de la casa a la mamá, pues. La mamá pone una tercería nomás y el banco se desincentiva en el juicio, si es muy poca plata. Pero por un tema probatorio, si es que efectivamente uno, el acreedor quiere cobrar la plata, uno como representante del tenedor o poseedor del bien interpone una tercería de posesión, porque es más fácil acreditar que yo poseo algo que lo que soy dueño, por un tema probatorio nomás, Raúl. Ahora, dentro del... esto es lo último que les quería decir en relación a eso. No me pagan por esto, pero no importa. Ya, no pueden hacer la compraventa porque tiene una prenda, ¿cierto? Tiene una provisión. Entonces no puedo acreditar o no puedo hacer la enajenación o no puedo tener un título que diga, entre comillas, que me sirva para acreditar que soy dueño, ¿cierto? Porque no, el notario no me va a autorizar. Pues, ¿y qué es lo que puedo hacer ahí? Que yo lo he hecho y me resultó. En donde el notario no se mete. Pero igual es válido. Sí. Aportar los vehículos a una sociedad. Yo los aporté. Y el aporte es título tras laticio de dominio, ¿cierto, don Raúl? ¿Te ya sabes? Sí. Y el notario hice la escritura, aporté los autos, y el notario no me dijo que no. Me la cerró, todo listo. Después le pasé el auto al, entre comillas, representante legal de la sociedad, y se la entrega. Y eso fue un caso real, ¿eh? Era una Ford Raptor de como 60 millones de pesos. Profesor, y ahí la palabra... Lo que pasa es que en el caso de la compraventa es el notario el que tiene que hacer la inscripción hace todo el notario y ahí tiene una prohibición, un impedimento legal de hacer esa cuestión. En cambio, en el aporte no tiene ese mismo impedimento que en la compraventa. ¿Y ese aporte es el trámite legal? Es un título traslaticio de dominio, es como la compraventa. ¿Y se llama aporte? Aporte, aportar. Pero usted está colocando como si fuera una acción dentro de la sociedad. Sí, o sea, yo me comprometo a pagarte 100 millones de pesos de capital, ¿cierto? Y te los pago mediante la transferencia de la camioneta. Ah, y esa es parte de los 100. Sí. ¿La camioneta después se puede inscribir? Cuando, cuando salga la... no, o sea, no la puedo inscribir mientras no salga la prohibición, pero tengo el título. Entonces después pues, me demandan y digo, no, pues de la camioneta de la sociedad. Ah, no está inscrita. No, lo mismo si la inscripción es publicidad nomás, pero tengo la escritura. ¿Cierto? Ahí está, ese es el mecanismo de defensa. No, no, yo no lo había escuchado. No se me ocurre. Para que ya que fue una idea a clases, por favor. Para la compraventa. Yo lo vi, yo cuando lo hicieron, el mandato fue lo único que. Eso es súper habitual. Se hacen en un día ya la sociedad, es más fácil. Sí. Más fácil. La sociedad, listo. Exactamente. Tenemos todos títulos, listo. Más fácil. En una semana ya los tiene aportados, listo, ya andando. Listo, exactamente. ¿Ah? Para el rentacar. Y ahí anda feliz en el auto, en la camioneta, no se la pudieron quitar. Bueno, y que las personas les va mal porque a las personas que van a hacer un edificio, ¿cierto? Como una sociedad, pide la línea de construcción del edificio, el banco les pasa a la constructora plata para construir el edificio, y el gerente general, los 300 millones que le pasaron para hacer el edificio, 80 se los gasta en una camioneta, po. Nada que ver. ¿Cierto? Es que andan con la Ford Raptor por ahí dando vueltas, ustedes creen que la pagaron al contado. Una onda. Profesor, ya. ¿Y ese aporte? ¿Así se llama? Sí. ¿Se usa solo en este caso de la prenda? No. ¿En muchas otras? No, eso lo va a ver el otro semestre. Pero básicamente uno de los requisitos esenciales para formar una sociedad es aportar. ¿Cierto, don Raúl? O sea, podríamos decir que cuando hablamos del aporte es parte del capital. Y parte. Ese capital puede ser en monetario o puede ser en un bien físico equivalente a... Es un número. Uh-huh. 100 millones. Ahora, ¿cómo usted los paga? Puede ser en dinero o en especie. Que pueden ser mueble o inmueble. O sea, aportar es lo que cada socio se va... Se compromete a pagar. La cuota. O paga. ¿Cierto? Eso es materia de derechos societarios que tienen que ver el otro semestre. Ay, eso lo asusté. No sé, capaz. No sé si me toque este semestre. Pero don Raúl ya se maneja, ¿cierto? Don Raúl ya lo hizo. Sí. Es fácil ese ramo, ¿cierto, don Raúl? ¿Ah? El caballero inglés, porque ya no se me olvida, así que ya. Acá tiene un asterisco y dice hipoteca. Que ustedes saben lo que es la hipoteca, o si no lo saben, lo leen en el Código Civil. ¿Dónde está la hipoteca? Ahí, se lee en el artículo. La hipoteca es un derecho real que se ejerce sobre un bien inmueble. Por tanto, por lo que el principio de la accesoriedad debe ser un acto de carácter civil, porque está recayendo sobre un bien inmueble. Ahora, denle una vuelta al fallo, porque en el fallo hay acciones hipotecarias dando vuelta, que es la de poseimiento, sí. Y hay una discusión sobre la si es que el acto es comercial o mercantil. Entonces ahí está, digamos, la correlación, que es lo que tienen que hacer ustedes en el... Correcto, que hizo el marido de la señora, que si se discutía si era mercantil o no, para que pudiera operar la prescripción. Exacto. Pero ahí el tribunal, la casación, la Corte Suprema dijo que la hipoteca era accesorio, digamos, a la actividad principal, que era mercantil, porque además parte era mercantil y por tanto se regía por las normas del derecho comercial, el artículo 822 y la prescripción de 4 años. Sí, en atención al artículo primero también. Ojo, que las sentencias o los fallos son defectos relativos, ¿cierto? ¿Sabes lo que es defecto relativo? Compete solo a las partes que sí, participan. Solamente a las partes del juicio. Nosotros no tenemos un derecho consuetudinario o qué sé yo, anglosajón, digamos, basado en la jurisprudencia. Nosotros tenemos cada caso, cada sentencia es aplicable al caso. No significa que todos los casos sean iguales. Por eso me llama tanto la atención ese fallo que ustedes se tienen que leer. Ahora, los que dicen que sí son objeto de derecho comercial los actos sobre bienes inmuebles, dicen que hay actos que nadie duda que sean mercantiles y son solemnes, como el contrato de sociedad mercantil. Aquí, ¿qué me están diciendo? Oye, ¿Por qué me dices arriba? ¿Por qué me dices arriba que los actos sobre bienes inmuebles son ajenos a la mercantilidad porque son solemnes, ¿cierto? ¿Y por qué, cómo me explicas que el contrato de sociedad mercantil es solemne? Porque lo es, ¿cierto? Sí. Se requiere escritura pública para hacer, constituir una sociedad colectiva comercial bajo el régimen tradicional, no el régimen de empresa en un día, ¿ya? Se requiere escritura pública y es un acto, y es un acto netamente comercial, mercantil. Entonces, ¿por qué me estás utilizando ese argumento para sostener que los inmuebles están ajenos a la mercantilidad, siendo que la sociedad también es solemne y es perfectamente mercantil? Así que no me venga a sacar a los inmuebles de la mercantilidad. El artículo 3, número 2, dice que es mercantil la compra de un establecimiento de comercio. Eso dice el artículo 3, número 2. Ahora, ustedes saben lo que es un establecimiento de comercio, ¿cierto? Una universalidad de hecho, compuesta de bienes muebles, inmuebles, materiales e inmateriales, como el Delicaten ahí, que está el local, está la máquina para donde tienen refrigerado los pastelitos, las máquinas del Coffee Marley Coffee, el mobiliario, nosotros, que somos los clientes, la clientela, todo eso forma parte de un establecimiento de comercio, ¿cierto? Que es una universalidad de hecho, porque no tiene una los bienes que están dentro de ese establecimiento de comercio no tienen un vínculo jurídico que los una, sino que tienen un vínculo de hecho. Y ese vínculo es un vínculo comercial que se lo da el dueño de la empresa. Yo pongo la máquina ahí para ejercer mi comercio, ¿cierto? Yo lo pongo dentro de mi local comercial. Ahora, el artículo 3, número 2 me dice que la venta de un establecimiento de comercio, que se hace, se puede hacer, yo te vendo el derecho a llave que sale entre comillas de repente en el diario, es como entre comillas un llamado venta de establecimiento de comercio, yo te vendo las llaves con todo lo que está dentro, con la clientela, todo, ahí está, toma, ¿cierto? Esa venta es, o ese acto, la compra, dice, es mercantil. Y generalmente, o de repente, o ocasionalmente, de repente el establecimiento de comercio tiene dentro de este saquito, de esta universalidad, bienes inmuebles. Entonces me está diciendo la norma de que si la venta de un establecimiento de comercio y dentro de un establecimiento de comercio pueden haber inmuebles, ¿cierto? Claramente puede haber un acto jurídico respecto a un bien inmueble que es mercantil, que es la venta de un establecimiento de comercio. Esa es como la razón que tienen los que dicen que sí puede ser objeto del derecho comercial los actos sobre bienes inmuebles, ¿ya? Y por la accesoriedad podrán ser mercantiles algunos actos sobre bienes inmuebles, por ejemplo, algunos dentro de las actividades de corretaje. El corretaje, ¿cierto? Que está dentro del artículo 3. La actividad del corretaje, por ahí no me acuerdo en cuál número lo vamos a ver. Eso es una actividad que uno, el corredor, ¿qué es lo que hace? Corretaje de bienes inmuebles. De casa. Ya, esa actividad es mercantil y dentro de esa actividad también hay bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo me decís que sobre los inmuebles no pueden haber actos de comercio? Bueno, esa es la discusión. La mayoría dice que no. ¿Ya? Otra pregunta, otro concepto. Si don Raúl y don Manuel están celebrando. La cuenta corriente mercantil que delante leyó Francisca es un contrato mercantil, ¿ya? Cuenta corriente mercantil, ¿ya? Dentro de los requisitos cuando uno lee el 602 es que, entre comillas, el contrato sea entre comerciantes, ¿ya? Pero don Raúl no es comerciante y Manuel sí, y le ponen a su contrato, contrato de cuenta corriente mercantil, y establecen todos los elementos, tratan de... porque uno cuando hace un contrato, generalmente como que empieza a copiar los artículos que están ahí, como para darle la forma jurídica y después le va agregando, digamos, el condimento, digamos, del interés de las partes, ¿ya? Pero ustedes le ponen cola de caballo, cuerpo de caballo, cabeza de caballo, ojos de caballo, pero no es caballo, ¿cierto? Porque no es como, hay una persona que no es comerciante. Entonces, ¿ese contrato es mercantil o no? No. Ya. No, porque es parte de un elemento. Ya, entonces, básicamente, en el derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Ahora, acá, la autonomía de la voluntad es un principio de nuestro derecho, generalmente del derecho civil, pero que también tiene mucha y más importancia en materia mercantil. Es decir, rige de lleno el principio de la autonomía de la voluntad en materia mercantil. De hecho, por algo, digamos, la costumbre nace de lo que son los contratos mercantiles, ¿ya? De acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurra. Pero esa autonomía de la voluntad no puede alcanzar, ¿cierto? No puede ser en términos tales que le den la connotación de mercantil a un acto que no es, la ley no dice que lo es. Eso básicamente. ¿Ya? Por tanto, sí. El rol de la autonomía de la voluntad o de la voluntad en materia mercantil es fundamental, es importante, pero no alcanza para cambiar la naturaleza de un determinado acto, ¿ya? Para que este acto tenga la connotación de mercantil. Y por tanto, si el fiscalizador del servicio de impuesto interno es vivido como el Nicolás, va a decir, no, pues esto no es una cuenta corriente mercantil, pues págueme el impuesto de timbre de estampilla. O le aparece raro y va a llamar al abogado, que está como en el cuarto piso. Baja el abogado. Dije, señor abogado, aquí me tinca que esto no es una cuenta corriente mercantil. Porque eso hacen. Cuando el fiscalizador es más o menos nomás, pasa todo piola. Uno hace Sodoma y Gomorra con los contratos que uno hace, elusivos, todo, y no se dan ni cuenta. Pero cuando ya es demasiado, el fiscalizador le puede despertar una antenita y va a llamar al abogado, y los abogados del servicio igual. Y llegar uno muy capo, ¿para qué? ¿Ya? Ya, actos de comercio en particular. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Al artículo 3, de lleno. Acuérdense que estábamos en el título, algunas consideraciones previas para entrar a analizar el artículo 3. Vimos el criterio objetivo, elementos de la intención, accesoriedad, actos mixtos, la mercantilidad de los inmuebles. Hay algunas cosas que yo puse en el apunte, como por ejemplo el tema de la crítica que se hace al artículo 1 y varias cositas más, la estructura del Código de Comercio, pero eso no daba explicación, así que se me lo leen igual, ¿ya? Por si acaso, no es mucho, pero se lo leen. Este artículo 3 se clasifica, o tiene dos grandes criterios de clasificación, de acuerdo al lugar donde se están realizando estos actos. Acuérdense que son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos, papá, número 1, 2, 3, 4, 5, todos los que están en el artículo 3, y por tanto, si el acto que ustedes están mirando, del cual ustedes tienen que ejercer su rol de abogados para poder dilucidar alguna situación, está en el artículo 3, ustedes tienen que saber que están dentro de un acto mercantil, salvo, claro, el principio de la accesoriedad y me lo lleve para el lado civil, ¿ya? Es algo que ustedes también tienen que tener presente. Este artículo 3 clasifica los actos de comercio de acuerdo al lugar o bien según el criterio que utilizó el legislador para darle el carácter de mercantil, ¿ya? Y dentro del primer grupo tenemos todos estos que están aquí, los actos relativos al comercio terrestre. Ahí están del número 1 al 12 del artículo 3. Actos relativos al comercio marítimo. Ahí tenemos del número 13 al número 19, ¿ya? Y después, según el criterio, tenemos el de la intención, ¿cierto? La intención de la persona que los ejecuta, y por ejemplo el número 1, que habla de la compra, permuta, ¿cierto?, de cosa mueble, hecha con el ánimo de vender, permutar o arrendar, en la misma forma, o en otra distinta, no sé qué, no me acuerdo, si no tengo tan buena memoria, ya. Ahí se, el legislador, ¿qué puso? La intención que yo tenía al comprar. La intención del agricultor de comprar las vaquitas para engordarlas y venderlas. Ahí el acto es mercantil, pero como accede a la actividad principal que es civil, se restringe la mercantilidad, ¿cierto? Pero si lo miramos aisladamente, esa compraventa de esas vaquitas hubiese sido mercantil, ¿cierto? Ya. Mercantiles por ser ejecutados por una empresa. Acá, novedad, notita, al lado de la presentación, nuestro Código de Comercio y nuestras leyes comerciales complementarias no definen lo que debemos entender por empresa. ¿Y hay alguna ley que las defina? ¿Tenemos en nuestro derecho algún concepto de empresa? Creo que había dicho que no en una clase anterior. No en materia mercantil, pero en otra materia, como por ejemplo en derecho laboral. Ah, sí. Ahí tenemos un concepto de empleador y de empresa. Y en materia tributaria también. Pero paradójicamente, en derecho mercantil no hay un concepto de empresa. Hay una norma por ahí que es el artículo 166 en materia de transporte que establece determinados elementos, ¿cierto?, que dan o permiten a la doctrina elaborar un concepto de empresa, pero no lo conceptualiza, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante. Después tenemos los actos que son comerciales en todo caso. En todo caso. ¿Y a qué nos referimos con eso? A los actos formales de comercio. ¿Y por qué son mercantiles en todo caso? Porque siempre son mercantiles. Aquí nos rige el principio de la accesoriedad, nos rige el principio de los actos mixtos de doble carácter, da lo mismo la intención, da lo mismo que haya un bien inmueble de por medio, da lo mismo que estemos pasando por el mar, da lo mismo todo. Si el acto está conceptualizado en el artículo 3, número 10, que son los títulos de crédito o títulos valores como un pagaré, como una letra de cambio, por ejemplo, ese acto es mercantil por donde se le mire y nunca le voy a poder cambiar la naturaleza. ¿Ya? Por eso se llaman actos formales de comercio. Por ejemplo, un ejemplo que una vez puse en un certamen, que la mitad anduvo alumbrado y la otra mitad deslumbrado. Yo dije, oye, el Nicolás, ¿cierto?, vive en un departamento, ¿cierto?, quiere celebrar su cumpleaños. Va a la conserjería y dice, quiero reservar el quincho. ¿Cierto? La administración le dice, perfecto, te dije un chequecito en garantía. Por garantía. No hay cheques en garantía, pero se entiende, ¿cierto? ¿De cuánto? De 100 mil pesos, por si se echa el silloncito, la tele, qué sé. Te doy el cheque. Estoy garantizando qué cosa, que me voy a portar bien, en qué cosa, en un inmueble. Por tanto, podríamos decir que por el principio de la mercantilidad de los inmuebles, ese acto es de carácter civil, porque está accediendo, digamos, a la actividad inmobiliaria. Pero para garantizar el artículo 1. Claro, también. Pero, sí, también. ¿Sí? Sí, pero, a mayor abundamiento, don Raúl, como se trata de un cheque, y el cheque es un acto formal de comercio y da lo mismo el principio de la accesoriedad y de los actos mixtos, es un acto de comercio igual. Por el instrumento. Por el instrumento. Porque es un acto formal de comercio. Y ahí la mitad anduvo bien y la otra mitad anduvo más o menos. Después, los que atienden al criterio de la intermediación, ¿ya? Para establecer la mercantilidad del acto. Entonces vamos para analizar, ¿cierto?, el artículo 3, número 1 del Código de Comercio. El primer acto de comercio que vamos a entrar a picar. ¿Ya? ¿Qué nos dice, Francisca, el artículo 3, número 1 entero? ¿Qué número 1 dice? Primero el encabezado. Sí. Son actos de comercio. Ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de alguno de ellos. Stop, acuérdense, ahí está el principio de los actos mixtos de doble carácter. Ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos. Destáquenlo y pongan actos mixtos. ¿Qué cosa? Número 1. La compra y permuta de cosas muebles hechas con ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta. Y la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Ya, ahí tienen, entre comillas, un acto de comercio. La compra permuta. Paradójicamente, yo les conté, ¿cierto?, que tenía un amigo que estudió Derecho bien después de haber estudiado otra carrera. Él era ingeniero comercial. Y cuando hablábamos, oye, no sé qué, siempre me decía, oye, la compra y venta, me decía, compra y venta. Y decía, pero compadre, si usted estudió Derecho, se llama compra-venta. No compra y venta. Entonces, se escucha mal, pues, como decirle a cónyuge. No, no me digáis compra y venta. Compra y venta No, compra-venta. Pero paradójicamente después yo haciendo clases decía, ay, pues es que mi amigo no tenía tanta razón. Acá esta norma trata la compra y la venta en forma separada. Porque en la primera parte dice la compra, ¿cierto? No dice la compra-venta. Tampoco la compra y venta. La compra. La compra y permuta de cosas muebles hechas con el ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Entonces, si el acto reúne estas características, es de comercio. ¿Ya? ¿Y cuáles son? La compra. Ah, ya les dije, artículo 3, número 1, trata separadamente la compra y la venta. ¿Ya? Primero partamos con la compra. La compra. ¿Qué tiene, qué elementos debe ¿cómo debe consistir? ¿En qué debe consistir esta compra para que sea mercantil de acuerdo a la lectura que hizo Francisca? Primero debe recaer sobre mueble. ¿Cierto? ¿Por qué no los inmuebles? Porque no son mercantiles los actos sobre bienes inmuebles, ¿cierto? Ahí ya saben, digamos, de que la compra de un inmueble hecho con el ánimo de venderlo no es un acto mercantil, y por eso las inmobiliarias que compran y venden inmuebles no son, no hacen actos de comercio. ¿Ya? La compra, que verse sobre cosas muebles. ¿Qué tipo de cosas muebles? Por adherencia, destinación, ¿cierto? No, no asistimos, así que sería todo, ¿cierto? La misma que ustedes vieron en civil o en acto de comercio, en realidad. ¿Cuáles eran los bienes por anticipación? Muebles por anticipación. Por ejemplo, la, si mal no recuerdo, la manzana, ¿no? Que la iban a vender. Un árbol. Eso. ¿Pero un árbol siempre? Sí, es que los frutos que el árbol, el árbol en sí es por adherencia. Pero no, ¿era como la madera del árbol? No sé, pues ustedes solo a usted lo estudiaron hace menos tiempo que yo. Yo por anticipación, porque luego iba. Ah, ya. Yo pasé hace como 15 años por ahí. O más. ¿Ah? Más o menos. Oh. Dios mío santo, cómo pasa el tiempo. La madera del árbol que decía, era un mueble por anticipación. Ya, pero cuénteme un poco más, pues, a ver. Porque ya bueno, pero cuénteme, está bien. Está bien. Recuerdo que tengo yo, porque ya lo que es el árbol es un mueble que está adherido, pero lo, por ejemplo, no, si mal no recuerdo, sé que si el árbol lo sacaban y después no. La madera. Si lo saco, ya no es un bien mueble, ¿no? por naturaleza, porque lo puedo mover de un lado para otro. Cambia la destinación para la cual. La destinación primaria que tenía, algo así. Claro, pero básicamente, mire cómo la convertía. Las manzanas, sí, pero las manzanas cuando están colgaditas del árbol. ¿Eso no es un inmueble por destinación? No, cuando están colgadas del árbol todavía. Sí, ahí. ¿Y cuando las sacan? Sería. ¿Pero qué naturaleza jurídica tiene la manzana que está pegada al árbol? Por adherencia. Inmueble. ¿Fruto pendiente? Por adherencia. Anticipación, profesor. ¿Ah? Por anticipación. Sí, vos, por anticipación. Son aquellos que, ya, siendo bienes inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinación, se reputan bienes muebles para los efectos de transferir el dominio o constituir derechos en favor de una tercera persona distinta del dueño. Eso. Es decir, te compro toda la producción de manzanas que tenéis plantada. Todavía no las separo. Es. ¿Cierto? Sí. Pero por ese hecho adquiere la naturaleza de bien mueble. O, oye, pido un crédito para plantar cereza. Ya, pero garantízamelo con algo. Te lo garantizo con toda la plantación de las mismas cerezas que te voy a vender. Ah, estoy consiguiendo un derecho real sobre la cosa. Vas a tener la calidad de bien mueble. Antes era un bien inmueble por adherencia. Ya. Bien. Eso. Va a tener un no. No, ¿cómo se le ocurre? Claro. Voy a colgar. Por ejemplo, la venta de bienes muebles esto se ocupaba mucho antes porque, por ejemplo, había muchas personas que plantaban un campo con pino, por ejemplo, y se lo vendían a una forestal para que lo cosechara. Habían dos caminos: vender el vuelo, no el terreno, y la venta tenía bien la calidad de bien mueble, los bienes muebles, y por ser bienes muebles la compra estaba afectada. Entonces se hacía un chanchullo de que se vendía el terreno entero sin los bienes que estaban dentro encima. Entonces vendía la cuestión como el campo, ¿ya? Y ahí te saltaba ahí arriba hasta que el servicio se dio cuenta tarde, sí. Ah, y se me olvidó preguntarle algo. ¿Cuáles eran los bienes inmuebles por destinación? ¿Lo veo? No, dígamelo. Ah, los del uso. Por ejemplo. El tractor que está destinado para. Las vaquitas. Sí, y esos son de la. Esos son de la compra. Si uno vende el campo. Sí. Si uno vende el campo. Vende el campo. Los vende. Vende el campo con todas las cosas que están adentro. Si yo no digo nada respecto a las vaquitas, ¿se subentiende que son parte del campo? Sí. O me llevo las vacas antes de pasarse las llaves. Están destinados al. Son de la naturaleza. De la naturaleza del contrato de compra-venta. Por tanto, si ustedes lo quieren excluir, tienen que especificarlo, ¿cierto? Ya. Ánimo. Otro argumento, otro elemento de este número: ánimo de vender, permutar o arrendar. Es decir, yo compro o permuto, ¿para qué cosa? Para vender, permutar o arrendar. ¿Ya? Te compro las vacas, ¿cierto? Para poder después venderlas, las mismas vacas, o transformadas en hamburguesitas. Perdón, los vegetarianos. ¿Cierto? ¿Cierto? O te compro las vacas para cambiarlas después por cordero o por leña, lo que sea, ¿ya? Ahí esa compra es mercantil. La compra, estamos hablando de la compra. Ahí está el ánimo, ahí está la intención. Este es un elemento de carácter subjetivo. Por tanto, el ánimo de vender, permutar o arrendar después de haber comprado tiene que ser al momento de la compra. Ahí yo tengo que tener ganas de venderlas, permutarlas o arrendarlas después. ¿Ya? O sea, ¿el retracto vale? No vale. ¿Ah? No vale. No, pues después. No, pues no vale. Tiene la intención, pero después no las quiere vender. Ya, ¿la compra-venta es mercantil o es civil ahí? Si tenía la intención de venderla después, sí. ¿Y si después no quiere venderla? Pasa a ser civil, cambió. No, pues. Ahí está bien que se equivoquen, porque así no se le olvida. La intención debe ser al momento en que se realiza la compra. Hay que leer nomás. Aun cuando después no se materialice esta venta, permuta o arrendamiento. Por tanto, los hechos posteriores son indiferentes. Si yo me eché para atrás, qué sé yo, da lo mismo, la compra es mercantil igual. Y si constituyo demando por algún incumplimiento ese contrato y el otro me dice, no, pues si yo nunca la quise vender, y por tanto demandame por la legislación civil nomás. Usted no es una compra mercantil. Usted le dice, no. Ya, esa es una cuestión de hecho que tienen que acreditarla ante el juez. La intención, la subjetividad. Al ser un elemento subjetivo será cuestión de hecho determinada por el juez. Ahora, ¿quién debe probar la mercantilidad del acto? ¿Quién pretende hacerse valer de las disposiciones de la mercantilidad? Claro, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si compro 1.000 quintales de trigo, ¿esa compra a la luz de ustedes es mercantil o civil? Fíjense en el número. 1.000. No estoy comprando uno, estoy comprando. No es para uso personal. Claro que no. Si me pillan 10 plantas de. No, perdón. Ahí se discute, ¿eh? Se discute. ¿Sí, ya no consumo. ¿Ah? Ya no consumo o venta? Se envían 20 plantitas de marihuana a la casa. que pase por la producción. A la familia igual. Para compartirla con la familia. Hijo único. Oiga, profe, capaz que mi cheque caiga algo especial. ¿Eh? Oh, oh, no me diga nada. No. Yo puro mote con huesillo, así que a mí no me venga con cuestiones. Oiga, profe, yo el año pasado estuve metido en un tremendo tete por culpa de un tecito. ¿Sí? Sí. ¿Venía con malicia? Hay un té energizante de Supremo. Está hecho con hibiscus. ¿En serio? Sí. Y mi hija estábamos estudiando y mi hija me dice, toma. Yo estaba muerto de sueño, toma. Me dice, aquí tenía un tecito. Y llega, me pasa un tecito y listo, mi tecito. Y el otro día me hicieron test de droga de sorpresa en la pega. ¿Sí? ¿Y qué marcó? Y vi positivo. Y me metí en el tremendo tete. Anduve llorando, ¿cuántas semanas la vi? Porque a ti te conté, fueron como 2 o 3 semanas más o menos que anduve. Anduve grande sufriendo. Tuve que pasar a la contramuestra y hacer todo. No, que veo forma. Sí, fue un tremendo dolor de cabeza. Y al final yo dije, ¿cómo lo pruebo? Ya, ¿qué he comido? Por ejemplo, ya tenemos conocimiento de que las semillas de amapola tampoco las podemos consumir. ¿Alguien ya había comido torta con semillas de amapola? También ¿cuál es la, son cuál falsos es la, positivos. ¿Cuál es la droga que sale en la amapola? El opio. El opio. Sí, los galletones de amapola. Cuando tú dijiste esos, yo de repente digo, galletón con amapola. No, del lado dije. Era más grande el de amapola, pero el del lado era más chiquito. No, ese sí. Así que, ojo. ¿Cómo se llama ese tecito? ¿Para no comprarlo? Energizante en el. Pero de las flores de hibisco. Mándemelo, sí. Mándemelo el nombre y dónde lo vende y cuánto vale para no comprarlo. No, está en en todos los supermercados y en las líneas de Supremo. Profesor, ¿pero usted conoce el árbol del hibisco? No. Es un árbol, da unas flores hermosas. ¿Y? Son. No sé si no tenía idea hasta que Manuel me contó eso, pero las flores sí es hermosa. Ah, sí. ¿Cómo a usted le gustan las plantas? Sí, pues sí, de veras, pues no conozco ese árbol, sí. No, me salvé de esa cuestión, pero tuve que ir a contramuestra y en la contramuestra ya me salvé, pero el tema de la contramuestra dura 3 meses. ¿3 meses? 3 meses para que salga el resultado. Entonces. Pero la contramuestra, ¿cuánto tiempo demora en desaparecer eso de tu cuerpo? Porque parece que son como 6 meses, una cosa así, de que una vez que uno ingiere una droga blanda, son como 6 meses los que se demoran en desaparecer. ¿Y la contramuestra cuánto tuviste que tomarte la droga? No, la contramuestra fue el tiro, di positivo en el test rápido, e inmediatamente me tomaron, porque el test rápido es una cuestión que mide en el pH. Sí. Y como di positivo en ese test rápido, a uno lo llaman, lo apartan, lo pasan para una sala aparte, le pasan un frasquito, tome y hacen un procedimiento. Ábrelo, séllelo, coloquen este sello de garantía, lo meten en otra bolsita con otro sello y finalmente se va bajo 3 sellos a un laboratorio externo de la Universidad Católica. Y ellos son los que dicen, una vez recibida la muestra, nos tomamos 3 meses para emitir el fallo. Sí. No, sí, ya. Complejo. Estamos terminando, pero el último requisito para que la compra sea mercantil, porque acuérdense que este número trata la compra y la venta en forma separada, es el ánimo de lucro. Pero este requisito del ánimo de lucro, para que noten en su código, bueno, o noten por ahí, no es un requisito que esté no está en el artículo 3, número 1, sino que uno que lo agrega la doctrina del ánimo de lucro. Y por eso, la Fundación La Rosa, el hogar de Cristo. Cuando usted va, se le muere un familiar, o fallece un familiar, un cercano, ¿cierto? Un ser querido, algo que sea, en realidad, y uno va al hogar de Cristo, ¿y qué es lo que hace en el hogar de Cristo? Le compra un ataúd, no se lo regalan a uno, ¿cierto? Le prestan servicios funerarios. Y hogar de Cristo, que es una fundación sin fin de lucro, o una corporación, una fundación sin fin de lucro, me vende el ataúd. ¿Esa venta es mercantil o no? Sí. ¿De acuerdo a este requisito? El ánimo de lucro, ganancia, como que lo deja dando botes, no sé, porque no veo ninguna precaria que se ha ido quiebra. No, porque no, este es un hogar de Cristo, estoy hablando del hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, por ejemplo. No, la Fundación La Rosa yo creo que no tiene no tienen ánimo de... ¿Y por qué el hogar de Cristo, sí? Porque es un local comercial. ¿Estás segura? El de la funeraria. ¿Del hogar de Cristo? Sí. O sea, es un local, uno va a comprar ahí y le van a prestar un servicio. Por eso, pero paga impuestos. Pero es una fundación sin fines de lucro. No, sí, estoy de acuerdo, ellas pueden realizar actividades y están afectadas a impuestos. Pero ¿en qué va si una entidad tiene o no tiene fines de lucro? Bueno, o sea, yo creo que acá lo más fuerte es que ellos son una entidad de beneficencia. Sí. Pero eso es lo que debería primar. ¿Y puede vender cosas a una actividad de beneficencia? O sea, sí va a vender, para poder hacer el... ¿Paga impuestos por eso? No, ¿Están exentos? ¿Pagan impuestos a la renta? Pero si esa actividad y tiene algún cliente, digamos, igual debe tener que no le pagan, lo van a perseguir igual. O sea, igual le hay como un grupo. Lo que pasa es que la diferencia se da al nivel de los miembros de la corporación, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros todos acá en el curso hacemos una corporación deportiva. Club Deportivo Fundamentos del Derecho Comercial. Y para reunir fondos para nuestra actividad vendemos camisetas, pelotas de fútbol, pádel, que está tan de moda. No puedo, tengo pádel. Y ganamos plata, la corporación. Lo que no podemos hacer nosotros como miembros o socios de la corporación es sacar la plata o retirarla. Ahí está la no finalidad de lucro. Los miembros de la corporación o la fundación no pueden retirar la utilidad ni la plata. ¿Y qué la hacen? ¿Ah? ¿Y qué la hacen? Eso es otra cosa. Las destinan para beneficencia. Las destinan para pagar los sueldos de los compadres que se veían por ahí. Como sueldo, no, para qué hablar mal. Pero en cambio, en una sociedad comercial hay un retiro de utilidades. Los socios sí se pueden llevar la dama a la casa, para eso las constituyen. Las corporaciones y las fundaciones no. Son entidades, son personas jurídicas, pueden generar plata, sí, para sus propias finalidades, sin fines de lucro. Pero lo que pasa es que no se la pueden llevar para la casa la plata. Pero. Los miembros. Pero se pueden pagar sueldos igual por el... Por ahí vienen un poco algunas cosas por ahí vienen medio escondidas. ¿No? En algún momento hubo instituciones que se prestaron para problemas por el tema del bienestar interno. Claro. Pero para que lo tengan presente. Pero Cencosud, ahí el ánimo de lucro está... ¿Cierto? Donaría 10 pesos para la fundación. ¿Puro? Mi casa. Ahora, lo que pasa es que hay unas exenciones tributarias que, por ejemplo, una empresa cuando le dona a una fundación sin fines de lucro, esa donación puede ser utilizada con los matices que contempla, digamos, la franquicia tributaria, ¿cierto? Puede ser utilizada como un crédito para, bueno, un crédito de impuesto de primera categoría como gasto necesario para producir la renta. ¿Y por eso? ¿Como una rebaja? Claro, como una rebaja con crédito y cuestiones que están ahí estipuladas en la ley. Por eso, por ejemplo, en la Teletón viene Luxig, o la familia Luxig, que donando 2.000 millones de pesos, pero no está donando él, está donando su empresa, que después paga menos impuestos. Entonces topó un pa' dentro nomás. No viene él con platita de su bolsillo, que retiró la plata de Quiñenco, pagó impuesto global complementario y ya pagó y le dolió y ahí donó. No, eso no lo he visto yo. ¿Ah? Así como le pasó a don Leonardo. Yo sí, Farkas, cuando puse 5 luquitas ahí. ¿Ah? Como le pasó a don Leonardo Farkas, que después de hacer su primer aporte, después tuvo que ir a pagarlo en Puerto Martín. Sí. Y le dolió. Porque él pagó como persona natural. Claro. Él pasó. No, sí, él era buen Saramate. Él va a ser presidente de Chile. Si estuviera vivido Felipe Camiroaga. Ya, vamos a quedar hasta ahí. Ya, vamos a llegar hasta ahí. Ya, y nos vemos la próxima clase, que quizás la próxima clase es feriado. Ah, ¿no? Sí, pero sí, la siguiente es este. Sí. Entonces la proposición es la siguiente, profe. Si puede quedar hasta antes del artículo 3. No. ¿No? Todo. No, ahora no, pues si no es tanta materia. Si se lo pido yo. No, si usted sabe, don Raúl, usted es valiente. ¿Ah? Sí, usted siempre saca puro 7, ¿ah? Menos el examen, pero. El examen no va a terminar. Este no. Este no. Ya está metiendo los miedos, ya. Es que Raúl es llorón. Esto está en, está en la en Canvas, con la. Sí, sí, mi compañero me ayudó hoy. Ah. Muchas gracias, profe. Sí, no, voy nomás. Gracias por. Chao, chao. Nunca más, nunca más. Hay que chao. Venir. Bien. Hay que venir en autoclase definitivamente. No, yo ando con el auto en el. En el. Están haciendo una mantención a mi auto. ¿También anda de peatón hoy día? ¿Ah? ¿También anda de peatón? No, ando en mi camioneta. ¿En la Ford Ranger? No, no, no. Yo tengo una camionetita que la ocupo para. Se le quedó el. Para andar en bicicleta en los cerros. Ando en eso porque el auto mío lo tengo cambiando de lado. Ya, señores, nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, Nico. Me va a preguntar de lo hecho. La cuestión entre lo hecho y los actos jurídicos. ¿Lo hecho y lo actos? Sí, pues, el cajón que lo van a hacer. ¿Pero le preguntan? Que no sé hasta dónde han llegado a pasar materia. Clasificación, si es clasificación, tendría que ser lo. Pero al menos tiene que hacerse bien lo hecho y la diferencia entre hecho y acto jurídico. No, o sea, esa entrada de cajón, es como. Oye, la de las cosas que tenemos son las del calendario, ¿no es cierto? Sí, pues tenemos de civil vamos a tener. Porque con la, es que como la de Felipe Muñoz no estaba en el. ¿Quién es el proceso? Ah, ya. No estaba en ese. No, porque en ese es, calendario lo. Ah, lo fijó él. ¿Y otro que han fijado si le está? El civil, el 10. Ah, sí, el 10. Yes. Y el 14. Este. Comercial. Que viene. Ya, yo quería ver. Necesito pedir un favor. ¿Tu grabadora, Raúl? Gracias. Ah.